tiene tiempo, no tiene sueños, no tiene luz. Todo en mi cabeza te necesita. Se va de viaje, se olvidará. El frío del...